Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este martes 5 de febrero del 2019 y esperando que hayan disfrutado su primer día de asueto del año, les damos la bienvenida. Muchas gracias a nuestro compañero Guillermo Bautista que está en los controles el día de hoy. Gracias por acompañarnos. A todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible esta transmisión, también les agradecemos. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también en www.v.mx/radio/transmisión. Y recuerden descargar nuestra aplicación Radio V de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Agradecemos mucho el favor de su atención este martes 5 de febrero de 2019. Saludamos a todos los y las estudiantes que están regresando hoy a clases en nuestra universidad, esperando que sea un muy buen semestre, un buen año académico y, bueno, un buen año en general, pero principalmente pues en el área académica. Uh-huh. Saludamos también desde luego a los profesores, a los investigadores, a toda la gente involucrada en la formación académica de los y las alumnas de la Universidad Veracruzana. Y ya son las 2 de la tarde con 5 minutos. Vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, licenciada en Antropología de la Universidad Veracruzana, se convirtió en la primer perito en lingüística certificada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Se publica la convocatoria para formar parte de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación y de la especialización en Promoción de la Lectura. Estudiante del doctorado en Inteligencia Artificial, trabaja en la creación de un videojuego que servirá como rehabilitación para los dedos de las manos. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana ofrece el servicio de colposcopía y Papa Nicolau. En el programa nos acompañará el maestro Juan Carlos Platas, quien nos hablará de su nuevo programa Hip Hop en Radio V. Estarán con nosotros en el estudio Alberto García y Kevin Ortiz del Observatorio de Economía y Sociedad para hablarnos de los boletines y resultados que ha obtenido el observatorio hasta ahora. También estará en cabina Lilia Ruiz para hablarnos de su experiencia como egresada del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y damos inicio al informativo de esta tarde, por supuesto agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes, bueno, gracias a su trabajo, a su labor diaria, contamos con gran parte de la información que aquí les compartimos. Es para que ustedes estén enterados de la información que genera nuestra casa de estudios, pueden visitar el portal www.v.mx/prensa. También enviamos saludos y agradecimientos a nuestras compañeras y compañero de marketing que nos apoyan con las redes sociales, nos apoyan en mantener contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de estas redes. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V. Y también les recordamos que tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria, ahora que están de regreso a clases, que están ya integrándose a la vida académica. Bueno, pues les recordamos que pueden solicitar un espacio en este informativo para dar a conocer las actividades que estén realizando en sus facultades, en sus escuelas. Solo nos tienen que escribir al correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Con este correo, bueno, escribiéndonos a este correo para solicitar un espacio en este noticiero, el equipo de producción se pone de acuerdo con ustedes para calendarizar una fecha. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que deseen comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestros números de contacto. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, es el 2281-040477, y también tenemos teléfonos tradicionales. Si usted desea o prefiere llamarnos, lo puede hacer al 817-5115 y al 817-5117. También enviamos un agradecimiento a nuestras compañeras en recepción, a Ceci y a Berta. Ana Berta, que nos ayuda, nos apoyan con recibir los mensajes que ustedes nos dejan por la vía telefónica. Y bueno, también les recordamos que tenemos regalo, como siempre, como es tradición. Sí, tenemos un regalo. Hoy no es libro, hoy tenemos la revista La Ciencia y el Hombre, que está dedicada a las ciencias cerebrales, y La Palabra y el Hombre, número 41. Son dos revistas para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y en qué año se publicó por primera vez La Palabra y el Hombre. Nos contesta estas dos preguntas, nos la envía vía WhatsApp o mensaje de texto al 2281-040477. Si prefiere llamarnos al 817-5115, 817-5117. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Es la hora en que el equipo de producción realiza el sorteo vía una aplicación y se publica tanto en redes sociales y al final de Voz Universitaria damos el nombre de los ganadores, de las ganadoras de estas dos revistas, y pueden pasar por sus premios a Clavijero número 24 de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche en la recepción de Radio Universidad Veracruzana. Recuerde que tiene un lapso de 3 días y pasar con una identificación oficial. Dos revistas, La Ciencia y el Hombre, dedicada a las ciencias cerebrales, y también La Palabra y el Hombre, número 41. Recuerden desde dónde nos escucha y en qué año se publicó por primera vez La Palabra y el Hombre. Un día como hoy. Dos de la tarde con 11 minutos y un día como hoy, 5 de febrero, pero de 1857, se crean los estados de Colima, de Tlaxcala y Aguascalientes. En el año de 1872 nace el bioquímico estadounidense Lafayette Benedict Mendel, quien descubre el valor de las vitaminas y las proteínas. También un día como hoy, pero de 1917, se promulgó en el Teatro de la República en Querétaro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También en 2004 muere el dibujante, editor de arte y diseñador estadounidense John Hank, quien fuera retratista oficial de Mickey Mouse y diseñara parques como Tomorrowland y la antorcha usada para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960. Y un día como hoy, pero de 2017, muere el compositor, productor y arreglista David Axelrod, a los 83 años de edad, conocido por combinar jazz, rock y R&B. Y justamente de Axelrod, escuchemos un poco más de Holy Thursday. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y antes de continuar con las noticias quiero enviar un saludo a Pilar Rivas que nos está escuchando. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y en las noticias con información de José Luis Cutulenc, la licenciada en Antropología Lingüística Lucila Neri se convirtió en la primera perito en lingüística certificada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Neri planteó que la pericia lingüística permite orientar e identificar textos y audios que puedan servir en la solución de algún conflicto. Explicó que un perito aporta pruebas mediante una investigación, posteriormente realiza un dictamen con los resultados encontrados para que así un juez determine la solución de acuerdo a las evidencias presentadas. El certificado le fue entregado a Lucila Neri el pasado 31 de enero en esta ciudad capital. Dos de la tarde con 14 minutos y con información de Paola Cortés, les informamos que el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana publicará la convocatoria para formar parte de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación y de la especialización en Promoción de la Lectura. Homero Ávila, coordinador del centro, comentó que el objetivo de la maestría es formar maestros de alto nivel, capaces de abordar el análisis crítico de los fenómenos culturales y comunicativos internacionales, nacionales y regionales. De igual forma, Ávila puntualizó que la especialización tiene como objetivo diseñar, implementar, evaluar y mejorar programas que fomenten lectores capaces de comunicarse de forma oral y escrita con eficacia. Para todos los interesados e interesadas en las convocatorias de ingreso, pueden consultar las páginas www.v.mx/posgrado y www.v.mx/cewc. Le repito las páginas www.v.mx/posgrado y en www.v.mx/cewc. La entrevista. Y ya está con nosotros en el programa el maestro Juan Carlos Plata, quien nos viene a platicar sobre su nuevo programa Hip Hop en Radio V. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Si no soy maestro, no me digan así. Maestro. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Oye, muy bien, te ha ido, antes de empezar a hablar de Hip Hop en Radio V, te ha ido muy bien con dos cosas, con tu programa, que ya es emblemático de Radio V, Rock and Roll en Radio V, y los especiales que haces cada mes. Sí, la verdad es que nos ha ido bastante bien con eso. La idea, tengo que reconocer que la idea no es mía, la idea fue de Ernesto, que él fue el que nos propuso eso. Primero nos divertimos un montón haciéndolo y al parecer a la gente le gusta mucho y eso siempre es satisfactorio. Siempre es bueno. Pero bueno, ahora estamos con otra cosa, ¿verdad? Sí. Venimos con otra oferta. Sí. Que es una cosa como similar, el formato es similar, y ahora vamos a hacer uno de hip hop los martes a las 11 de la noche. Uh-huh. Y haciendo justamente el formato, les decía que el formato es similar y tiene que ver porque a final de cuentas el desarrollo tanto del rock and roll como del hip hop ha sido como muy similar también. Y se encuentran un montón de similitudes mientras uno le escarba tantito nada más, ¿no? Hay muchas raíces, ¿no? Encontradas entre uno y otro. De hecho, uno le sirve al otro, al hip hop. Uh-huh. El hip hop retoma, el hip hop es un poquito más joven, digamos, que el rock and roll, ¿no? Unos 25 años más joven. Pero hay mucha similitud, se crean, por ejemplo, el rock and roll como toma bases del blues y del country y del folk, ¿no? Y genera una cosa nueva. El hip hop lo que hace es juntar también influencias de soul, de funk, de disco, y se crea también de alguna manera. En un contexto bien difícil en Nueva York en los 70s, ¿no? Cuando la ciudad de Nueva York era literalmente un vertedero de basura, ¿no? Con los apagones. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y cuando 4 de los 5 barrios de Nueva York estaban literalmente inundados con crack, ¿no? Uh-huh. Y que años después, que la gente negra de esos barrios tenía la teoría de que el gobierno les había hecho ahí una conspiración y 25 o 30 años después se documenta que en efecto, ¿no?, que la epidemia del crack en Nueva York fue provocada por el gobierno de los Estados Unidos. Una de las respuestas que tiene la gente, ¿no?, la gente pobre, la gente marginada de estos barrios del Bronx, de Harlem, de Queens, de Staten Island, es crear estilo, digamos, de alguna manera artístico, que después deriva en una cultura que tiene otros elementos como el graffiti, como el breakdance, como el rap, como el tal, ¿no? El hip hop, a final de cuentas, es una innovación técnica, de alguna manera, que la hace Kool Herc por ahí del 75, 76. Que es literalmente una cosa para fiestas, ¿no? Juntar dos tornamesas, poner dos tornamesas al mismo tiempo y cortar pedazos de canciones para hacer, digamos, piezas bailables más largas, ¿no? Y de ahí se deriva después el asunto este de que la tradición del rap ya venía desde antes, desde principios de los 70, finales de los 60, con grupos como The Last Poets, ¿no? Uh-huh. Que son un grupo de poetas que se juntan en un club en Harlem y generan esta manera de hablar, de comunicar cosas, que viene también de alguna manera del gospel, una tradición negra muy importante, ¿no? Y después, como el rock and roll, más o menos, ¿no? En 15 años, en 10 años desde su aparición, se convierte en el estándar de la industria musical, ¿no? Ahora mismo, todavía hoy en día, ¿no?, las grandes... Los grandes artistas, tal vez digámoslo entre comillas, ¿no?, como los más populares. Los más populares, decir, digamos, ¿no? En este caso, no sé, podemos decir Beyoncé, por ejemplo, ¿no? Mucho de lo que hace Beyoncé tiene sus raíces en el hip hop, ¿no?, de los 70s, ¿no? Y al mismo tiempo hay, justo también como en el rock and roll, un montón de, tal vez no de subgéneros, pero sí como de ramas diferentes, ¿no? Hay cosas como muy, muy, muy comerciales, ¿no? Lo decíamos como Puff Daddy, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, 50 Cent y tal. Pero también hay un movimiento alternativo muy importante, ¿no?, y que ha sido muy importante en el desarrollo del género como tal y de la música popular en general, ¿no? Como grupos como A Tribe Called Quest, ¿no? O Mos Def, o Talib Kweli, o Nas, que son como más alternativos, que incluso tienen su propia denominación aparte. Hicieron un colectivo que se llama Native Tongues, que justamente lo que quería era como sacarle la violencia y el sexismo y todo esto que tuvo el hip hop desde sus inicios, porque así fue, digo, en un contexto como en el que se formó no puede ser de otra manera, al parecer, ¿no? Pero bueno, los tiempos son distintos y están como empujando hacia ciertos otros temas, ¿no?, que siempre es importante. Y esto, pues, nada más hacer como la crónica de este desarrollo de un género musical que creemos que es el más importante de finales del siglo XX, ¿no?, y que ha establecido como la norma en la música popular contemporánea, por ejemplo. Y que repercutió en la industria, ¿no? Claro, ¿no? Sí, al final. Música. Sí. El ahora mismo pasó con el hip hop una cosa que no pasó con el rock and roll, por ejemplo. Que los propios artistas de hip hop se convirtieron en los ejecutivos y en los dueños de las nuevas casas discográficas. Eso no pasó en el rock and roll, ¿no? El rock and roll ha sido como más tradicional en ese sentido. Uh-huh. Ahora mismo hay un montón de gente, como gente muy famosa como Jay-Z, por ejemplo, ¿no?, que no solamente es un mega multimillonario, sino que digamos, gracias a que él hizo su propia casa disquera, ha habido un montón de nueva gente que está haciendo cosas interesantes, algunas más interesantes que otras, obviamente, ¿no? Pero parte el desarrollo del hip hop se ha dado no solamente a través de las de grandes compañías disqueras, sino también de manera alternativa, y eso también es como importante, y también le da una personalidad distinta al género, ¿no? La verdad es que podríamos estar aquí horas y horas, claro. Para eso tenemos un programa de rock y de todo lo que presenta Juan Carlos Plata en las noches de Radio V. Vale muchísimo la pena, como usted ya escuchó, muy apasionado, muy documentado la forma en cómo presenta los programas nuestro compañero Juan Carlos. Y así como no se pierde rock and roll en Radio V, pues no se pierda hip hop en Radio V. ¿Cuándo inicia? ¿A qué hora? Hoy es el primer programa. Hay una pequeña presentación, que el programa incluye una pequeña presentación que habla más o menos de esto de que estábamos platicando. Todos los martes, a partir de hoy, a las 11 de la noche, hip hop en Radio V. Y pues ya de paso el miércoles también a las 11 de la noche el rock and roll en Radio V. ¿De qué viene el especial? Estamos debatiéndonos fieramente. Estamos entre Oasis y Pantera. No sabemos todavía por dónde vamos a caminar. Vamos a hacer una encuesta. Podemos empezar con eso, claro, con una encuesta. ¿Ya Pantera tiene un voto? Varios aquí. Sí, tiene varios votos. Bueno, no se pierdan Hip Hop en Radio V. Los martes a las 11. A las 11 y de la noche. Los miércoles. Los miércoles el rock and roll a las 11 también. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Y no se lo pierda Hip Hop en Radio V. En par de horas después de Safari, el día martes. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Son las 2 de la tarde con 25 minutos y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que Carlos Aguilar, estudiante del doctorado en Inteligencia Artificial, trabaja en la creación de un videojuego que servirá como rehabilitación para dedos de las manos, en donde busca una interpretación de movimientos en tiempo real a partir de las señales electromiográficas que producen las manos, por lo que trabaja en sensores que permiten detectar las posiciones angulares de cada falange de los dedos. Aguilar mencionó que con este sensor ya se realizaron pruebas de viabilidad y próximamente se publicará un artículo con los datos encontrados, por lo que se considera que su aporte puede ayudar en la rehabilitación de personas con alguna lesión o alguna enfermedad degenerativa. La entrevista. Gracias. 2:27 en Voz Universitaria y nos acompañan en el estudio Alberto García y Kevin Gómez del Observatorio de Economía y Sociedad para hablarnos de los boletines y resultados que han tenido como parte de las labores del observatorio hasta el momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntenos un poco, bueno, antes de presentar estos boletines y resultados, ¿de qué fue el trabajo que se realizó? Sí, pues mire, en el observatorio, Observes, de Observatorio de Economía y Sociedad del IESES, estamos vigilando la evolución de una serie de indicadores que son de creación de ahí mismo del observatorio. Y bueno, tenemos una serie de indicadores que es la sustracción nominal básica, la sustracción nominal típica y la proporción salarial hídrica doméstica. Para en esta ocasión venimos a hablar de los últimos resultados de la sustracción nominal básica y de la sustracción nominal típica. Bueno, la sustracción nominal básica es un indicador que trata de medir los alcances del salario mínimo con respecto a una alimentación saludable. Se toma una serie de productos ejemplificados en una publicación de la Secretaría de Salud y, bueno, se calculan las proporciones a consumir, el promedio de que consume una persona durante un día, y se estima su precio con base a las publicaciones de la Profeco para la ciudad de Jalapa. Digamos que se trata de medir cuánto cuesta alimentarse sanamente durante un día con precios actuales con un salario mínimo, ¿no? Actual para una sola persona. Este indicador se sigue desde noviembre del año de 2017 y podemos ver su evolución a través del tiempo. En estos resultados, bueno, el peor resultado se ha dado en septiembre del 2018 con menos 15 pesos con 10 centavos, lo que significa que el salario mínimo se le resta lo que le denominamos el gasto diario nutrimental, y al salir negativo es que, bueno, no solamente no alcanzaba para alimentarse sanamente, sino que tendrían que endeudarse con 15 pesos y 10 centavos para lograrlo, ¿no? Bueno, este fue el peor resultado. El 2018 fue un año bastante adverso en los resultados de la sustracción nominal básica. El último resultado, el perteneciente al segundo periodo del mes de enero, fue de 23 pesos con 36 centavos positivos. Se debe principalmente al aumento en el salario mínimo, que actualmente es de 102 pesos con 68 centavos, y también que el gasto diario fue de 79 pesos con 31 centavos y que no subió. Bajó en números, digamos, marginales, pero digamos que se ha mantenido, lo que permite tener una sustracción nominal básica favorable, ¿no? Bueno, en los precios de los productos varían mucho en los precios a través del tiempo, pero en este último periodo se debe también a una reducción en el precio de la naranja, de la sardina, el arroz. Bueno, esto según la información de la Profeco. Bueno, estos resultados, estos boletines y el resto de los resultados de que se han venido siguiendo en los últimos periodos, se pueden consultar a través de la página de www.v.mx/observes, tanto de la sustracción nominal básica como de la sustracción nominal típica. Ambos indicadores se calculan dos veces por mes, más o menos que intentando que queden uno por cada quincena. Dependemos mucho también de la información de la Profeco. Y bueno, para el caso de la sustracción nominal típica, mi compañero les hablará de los resultados. ¿Qué tal? Bueno, la sustracción nominal típica es un indicador formulado y calculado quincenalmente, como menciona Alberto, para Observes, desde enero de 2018. Bueno, este lo que busca es calcular el gasto de una alimentación realista para una persona promedio de la zona metropolitana de Jalapa, es decir, Jalapa, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata, etc. Con realista se refiere a una alimentación cotidiana, una alimentación no precisamente saludable, ¿no? Bueno, esto se elaboró y la metodología está disponible en línea. Les voy a hablar rápidamente. Este gasto se compara con el salario mínimo vigente y la diferencia entre ambos, es decir, lo que sobra después de cubrir los gastos de alimentación, se le denomina sustracción nominal típica. Por lo que, mientras menor sea el gasto, mayor será la sustracción nominal típica y, por ende, el poder adquisitivo de una persona promedio de la zona metropolitana de Jalapa para atender sus otras necesidades, ¿no? Bueno, para el mes de enero, en la primera quincena, el gasto total en alimentación se calculó en 42.4 pesos, con un salario mínimo de 102 pesos con 70 centavos. Consideramos que la situación nominal típica es de 60.3 pesos, es decir, que una persona, si se alimenta de la manera como es cotidianamente en la zona metropolitana de Jalapa, le quedan 60 pesos con 3 centavos para cubrir sus demás necesidades. Esto quiere decir que se gasta el 41.3% de su salario mínimo en alimentarse. Bueno, como notas, este primer boletín del año coincide con el aumento del salario mínimo, como ya mencionaba el maestro Alberto. Y bueno, esto mejora ligeramente los resultados a medida que no hay tendencias inflacionarias en el precio de los productos, ¿no? La carne de res en este periodo sufre un aumento considerable en su presentación, que fue calculado con base en la Profeco, de 180 pesos a 334 pesos por kilo. Y el chile verde sigue al alza con un aumento de 44,70 centavos a 49.5. Bueno, esos fueron los resultados más importantes de la primera quincena. Y para la segunda tenemos un aumento en el gasto en alimentación. En la segunda quincena de enero se considera que es de 44 pesos con 60 centavos, o lo que es igual el 43.47% del salario mínimo. Y bueno, como notas en esta quincena, la naranja pasó de un precio de 10.94 a 4 pesos con 50 centavos, una disminución que corresponde también al periodo de enero del año pasado. Bueno, la carne de res se mantuvo al mismo nivel de precios, es decir, 334 pesos, y el chile verde tuvo un aumento de 49.5 a 53.41, al igual que el periodo pasado aumentó de precio. Entre, bueno, muchas otras variaciones de menor magnitud, ¿no?, que provocan estos resultados. Y bueno, como ya se les mencionó, para más información, consultar la metodología, el menú en extenso, las tendencias históricas y demás, se les invita a visitar la página del Observes en el apartado de investigación y boletines de publicación. Ahí pueden encontrar los demás indicadores y bueno, decirles que hay indicadores en proceso también. También para aclarar, ¿no?, que entendemos por una dieta sana y una no sana, ¿no?, lo que explicaban al inicio, saber qué es lo que estamos considerando como saludable y como no saludable dentro de su trabajo. Y la otra, bueno, en una especie de síntesis, ¿no?, saber, digamos, económicamente lo que ustedes han realizado en este trabajo de observatorio de 2018 a la fecha, hay una mejora, digamos, en la manera en cómo nos podemos alimentar respecto al año pasado. Sí, bueno, la sustracción nominal básica ha tenido una mejora sustancial, sobre todo en los últimos meses, en lo que corresponde enero, diciembre. La sustracción nominal básica venía de resultados muy, muy poco favorecedores, negativos. Y bueno, esto desencadenaba una serie de problemas graves, ¿no? Porque, bueno, de entrada una persona no podía alimentarse sanamente con un salario mínimo. Ahora lo que estamos observando es de que, si bien el aumento al salario mínimo ha tenido una repercusión favorable, también lo ha tenido el hecho de que los precios de los productos no hayan aumentado y marginalmente hayan disminuido por una parte, ¿no? Claro, y qué importante conocer esta información como usuarios, porque puedo ver en esta página los alimentos que a lo mejor puedo obtener, se encarece, puedo obtener o sustituirlo por otro que haya bajado su precio. Me llama mucho la atención que nos hablan de, por ejemplo, en este caso, que es casi la mitad del salario mínimo lo que se va en alimentación, y la otra mitad la tenemos que repartir en renta, en transporte, en ropa, en etcétera. Toda necesidad, ¿no?, humana. Exactamente. Entonces, sí es como para poner atención y pues hacer un llamado a quienes toman decisiones para que pongan atención, porque pues obviamente no podemos repartir la mitad de nuestro salario en 5 cosas, ¿no?, cuando la otra mitad nos está llevando solo la alimentación. Y para las personas, pues estar atentas a esta información, que es bastante útil para todos. Y como nota, en una alimentación saludable, si sacamos el porcentaje, sería del 90% o incluso más del 100%. Exacto. Porque no alcanza, ¿no?, Claro. Sí, lo que desencadena pues problemas de salud, uh-huh, que al final también tienen una repercusión sobre la economía de las personas, ¿no? Uh-huh. Y también que el salario mínimo en su en los principios, bueno, estuvieron concebidos para una familia de 3-4 personas y bueno, alimentarla sanamente a todos los miembros de una persona es imposible, ¿no? No se puede lograr con un salario mínimo. Muy bien, agradecemos mucho a Alberto García y Kevin Gómez por habernos venido a darnos estos resultados a través del Observatorio de Economía y Sociedad. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos gracias. A un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. La entrevista. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 40 minutos y les recordamos que estamos regalando un paquete de revistas, La Ciencia y el Hombre, dedicada a las ciencias cerebrales y La Palabra y el Hombre número 41 para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y en qué año se publicó por primera vez La Palabra y el Hombre. Les recordamos 2281-040477, nuestro WhatsApp, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y ahora sí ya está con nosotros en el programa Lilia Ruiz. Ella nos va a platicar, es egresada del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia y nos vienes a platicar un poquito sobre tu experiencia en este diplomado. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el diplomado, como ya bien lo dijiste, fue el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Nosotros fuimos la tercera generación, la cual fuimos denominados con el nombre de Adalberto Fox, en honor a Adalberto Fox. Y es un diplomado que promueve la dirección del área académica biológico agropecuario por el doctor Canales y el doctor Manuel Martínez de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, a quien aprovecho también la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo por su pronta recuperación también. El diplomado estuvo bajo la coordinación de la doctora Cristina Díaz del Instituto de Ciencias Básicas y la doctora Elvira Morgado, a quienes agradezco también el excelente trabajo. Contamos con la presencia de académicos divulgadores de la ciencia, pioneros que orgullosamente son investigadores de la Universidad Veracruzana, como el doctor Ernesto Rodríguez Luna y la doctora Cristina Díaz. Y también contamos con la presencia de reconocidos divulgadores de la UNAM, como Emilia Beller, Martín Bonfil, Aleida Rueda, Cecilia Rosen, entre otros. También contamos con el invaluable entrenamiento de Antimio Cruz, del CIDE, y destacados comunicadores y divulgadores de la ciencia del Estado, como Hugo Garizurieta y Cela Pacheco. También tuvimos la presencia de egresados del Diplomado de las Generaciones 1 y 2, quienes compartieron con nosotros sus experiencias y parte de sus trayectorias. Y bueno, pues el objetivo del diplomado fue la de profesionalizar a divulgadores capaces de construir puentes para acercar el conocimiento científico a públicos específicos a partir de estrategias de comunicación con pertinencia social. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué fueron las partes más, a lo mejor, difíciles, los retos a vencer, las partes más satisfactorias? Platícanos. En realidad el diplomado fue muy enriquecedor por todo este bagaje de conocimientos que nos compartieron todas estas personalidades tan importantes. Y pues también por la experiencia de compartir con compañeros que son de verdad excelentes divulgadores, de los cuales también aprendí muchísimo. Y pues desarrollar la estrategia de comunicación también fue una experiencia muy enriquecedora, porque los resultados fueron muy padres, son muy motivantes. ¿A qué se enfrentan los divulgadores de la ciencia? ¿Cuál es el mayor reto? Pues en realidad tenemos muchísimos retos, porque tenemos que hacer mucho, a veces con muy poco. Sin embargo, el diplomado nos otorgó herramientas súper valiosas para generar estrategias de comunicación creativas, pero principalmente con pertinencia social, ¿no? Y que ese es un punto súper importante. Claro. ¿Cuáles son algunas líneas de investigación que trabaja en este diplomado de comunicación pública de la ciencia? ¿Sobre qué están trabajando ahora? Bueno, cada uno de nosotros desarrolló una estrategia de comunicación acercada cercana a lo que cada uno hace, ¿no? En el grupo, la verdad es que es un grupo muy multidisciplinario, en el que estaban químicos, físicos, biólogos, yo soy diseñadora gráfica, también mis compañeros fueron comunicólogos, y cada uno pudo desarrollar alguna estrategia de divulgación cercana a lo que cada uno estaba haciendo. ¿Nos lo recomiendas entonces? Muchísimo. Muy bien. ¿Algún contacto, perdón? Para podernos comunicar, o dónde puedan revisar la convocatoria del diplomado, etcétera. Bueno, este diplomado ya finalizó. Tengo entendido que en una edición próxima se va a abrir de manera presencial y virtual. Muy bien. Entonces hay que esperar la convocatoria, claro, y estar pendientes. Estar atentos. Sí. Muchísimas gracias, Lila Ruiz, por acompañarnos a Voz Universitaria y contarnos sobre los trabajos que realizaron en este diplomado de comunicación pública de la ciencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Pesadilla. El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, Me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 49 minutos y como ya lo escucharon, regresó el profe Ariel Ortiz a estas instalaciones de Clavijero 24 para hablarnos de deportes. Y antes de cederle el micrófono, profe, muchísimas felicidades. Gracias. Nieta, ¿verdad? Nieta. Qué sí, bueno, afortunadamente. Afortunadamente, niña, sí, ayer 10 para las 8 de la mañana. Muchas felicidades, profe. Muchas gracias, mi amable, por su atención. Y ahora sí, el que sabe. Los deportes, con quien sabe. Hago la aclaración que vine en contra de mi voluntad. Yo quería seguir en Veracruz. Ya lo hacíamos en Panamá, profe. Sí, pero fíjese que se le ocurrió a los Tobis perder y no fue posible estar acompañándolos. Una situación importante con la cuestión del béisbol que se genera ahora, igual que ocurrió ayer y antier aquí en la Ciudad de México, en donde la Liga del Pacífico y la Liga de Verano se unen ya en trabajos comunes, no van entonces el mismo torneo, pero en trabajos comunes, con la intención de pues no perder, no generar más distanciamiento al que ya había en el béisbol, y que ojalá el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz venga ya, y ojalá puede ser a partir del próximo mes de abril, situación que se ve complicada, sí, por la cuestión del tiempo, y habría que tener otro equipo que hiciera pareja con él, o alguno de los que no estén, ceder su espacio para que viniera. Creo que las instalaciones merecen un tiempo más de preparación para que pueda ser efectivo eso. Sí, a usted que le gusta un gran parque, ¿no? Un gran parque abandonado por el momento, ¿no? O casi semi-abandonado. Sí. Sí, merece un equipo el puerto. Merece, claro que sí. Y ahí estaremos, le mandaremos saludos del Beto Ávila. Seguro que sí. Puede invitarme también, si quieres. A Brenda no le gusta el béisbol. Sí, ¿cómo no? Sí me gusta. Ah, ¿sí? Claro. ¿En serio? Yo me gustaba mucho apoyar a los Tigres en Quintana Roo. Oh, excelente. Sí. Lo mejor era cuando jugaban contra los Diablos. Y ahorita mejor animador que Chacho. Sí. No hay otro mejor que Chacho. No hay otro mejor, no. Según yo, ¿eh? Usted va con Rocco, seguramente. No, con Perico. Con Pancho. Pancho y Perico, bueno. Vemos. Pero esta ocasión aquí en la mesa de Voz Universitaria tenemos a Baruch Sánchez Díaz. ¿Cómo estás, Baruch? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Él es alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 3, que está aquí en Ávila Camacho, en los pasos de Radio Universidad. Está allá en tercer grado. Y su papá, Baruch Sánchez Martínez. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido aquí. ¿Por qué están con nosotros? Bueno, porque del 8 al 10 de febrero, el Colegio Montejo va a ser sede del Campeonato Nacional de Tocho Bandera, que se realiza en Mérida, Yucatán. 26 equipos se van a presentar en la modalidad mixta, en la categoría de 13 a 16 años. Serán 26 equipos que van a estar presentes en esta gran final. Es un torneo de todos contra todos, y que además están anunciando que habrá por lo menos un jugador de los Halcones Marinos de Seattle y de los Broncos de Denver que estarán presentes para estar conviviendo con ellos, intercambiar opiniones y, por supuesto, traerse un buen recuerdo. Baruch Sánchez Díaz, ¿cómo te has preparado para ya estar ahí? Y ya la cita es prácticamente a la vuelta de la esquina, ya están a punto de salir. Sí, nos vamos el viernes y pues realmente mi equipo y yo hemos trabajado bastante fuerte para conseguir el objetivo, que es el primer lugar. Platícanos, ¿este equipo cómo se integró y cómo logra la distinción de estar presente en el evento nacional? Pues fue una selección varios niños, los mejores talentos de cada club deportivo y de cada escuela. Y se hizo un solo equipo, se jugó el torneo estatal y quedamos campeones. A ver, es mixto, ¿quiere decir que van integrados con ustedes también a compañeras? Sí, dos niñas van con nosotros. ¿Y jugar con las niñas, cómo, qué te parece? Pues es algo bonito y está divertido. ¿El momento de integrarse causó alguna situación de hola, las niñas van a jugar con nosotros? Pues sí, pero conforme pasó el tiempo nos integramos bien como equipo. ¿Y cómo cooperan ustedes con ellas y ellas con ustedes? Bien, bien. Se conformó exactamente un equipo. Sí. El torneo es todos contra todos. Es una situación pesada para estar jugando ahí. No hay que perder. Si no pierden, no, adiós. Claro, claro. Eso es, por ejemplo, el sábado es jugar todo el día. 3 o 4 partidos. ¿Y están preparados para ello? Sí. Muy bien. ¿Tu equipo viaja el viernes? ¿Por qué medio van? Vamos en avión. Viajamos el viernes de Veracruz a Mérida. Bueno, de 1 hora 20 minutos están allá tranquilamente sin contratiempo alguno. Sí, claro. Señor Baruch Sánchez Martínez, papá de Baruch Sánchez Díaz. A sus órdenes. Este proceso de integración, ¿cómo se lo platicó su hijo? La realidad es que es cuarto nacional, de mi hijo. La primera participación, pues sí fue un poquito pues raro, porque al final de cuentas él juega equipado. Sí. Y ya lo habían invitado a participar, sabíamos de este Nacional de Tochito. En el momento que nos invita, pues realmente no teníamos esa certeza de que fuera a participar, ¿no? Claro. Fue así de la noche a la mañana, de que mañana es el torneo aquí, el estatal, y pues lo llevamos, ¿no? Y participó, resulta que queda campeón su equipo en estatal. Y así consecutivamente, en sí su cuarto nacional y lleva los 4 nacionales invictos, ¿no? Pero la integración es muy buena. Ya tuve la oportunidad de ir con él hasta León. Fue hace 2 años, si no mal recuerdo. El primero fue en México, el segundo fue en León. En León. En León. El tercero fue en San Luis Potosí y ahorita el cuarto es en la ciudad de Mérida. Pues la integración es muy buena. La realidad es que ver tantos chicos jugando ese deporte que es con tanta agilidad, velocidad, tanto de destreza, tanto deportivamente como mental, porque el ritmo que llevan y la manera de que es juego tras juego, o sea, es desgastante para ellos, más el parte todo el viaje, pero vaya, traen una pila impresionante los chavos. Es muy bueno, realmente es un deporte que merece todo el respeto y los aplausos que es, ¿no? Casi me dijo cuáles son los beneficios que tiene el niño. ¿Cómo lo vio usted en principio y cómo lo ve hoy? Híjole, la verdad, pues, ¿cómo lo puedo? No es porque sea mi hijo, pero es muy talentoso, muy talentoso. Tiene la camiseta bien puesta, le encanta este deporte, tanto el bandera como el equipado, pero en el bandera se desarrolla completamente diferente. Con más libertad. Con más libertad, efectivamente. Y pues yo creo que de una escala del 1 al 10, pues a lo mejor comenzó en el 6 y ahorita yo lo veo en un 9.8, ¿no? O sea, este proceso que ya vivió su hijo Sánchez Díaz, ¿qué le recomendaría a usted a los padres de familia sobre esta actividad? Uy, ¿qué le recomendaría? Que los lleven, o sea, que lo lleven a esta actividad, que les ayuda mucho en cuestión física, mental. Como hijos, como hermanos, en la convivencia con sus demás compañeros, híjole, pues no sé, es otra cuestión. Que lo hagan. De valores, hay muchos valores, eso es lo importante. Pues del 8 al 10 de febrero ya están en puerta, gracias, el Colegio Montejo les va a recibir con los brazos abiertos, 26 equipos, esperamos que después de esta cita, Baruch Sánchez Díaz, vengas y nos platiques cómo te fue, ¿está bien? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Y éxito allá en México. No, gracias a usted por invitarnos. Que representa no solamente a tu escuela, a Veracruz también. Claro, a Veracruz. ¿Qué nombre lleva tu equipo? Kansas City. Muy bien, éxito, muchas gracias. Gracias. Nos gracias. Podemos acompañar, ¿sí? Vámonos. Se juega muy bien. Sí. ¿No? Sí. Sí, Mérida es hermosa. ¿Ya están listos para el calor? Vaya que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. A la orden. We'll be right back. 2:57 PM. Ya nos vamos al ganador. Efectivamente, el ganador es Moisés García. Muchas felicidades, Moisés. Recuerda que puedes pasar por tus regalos, por tus revistas, aquí a Radio UV, Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Xalapa. Tienes 3 días hábiles para recoger tus regalos. Recuerda asistir con una identificación oficial para poderte entregar tus revistas. Muchas gracias. Y sí, se lleva La Ciencia y el Hombre y La Palabra y el Hombre número 41. Ya lo comentó Brenda, puedes pasar en 3 días hábiles con la identificación oficial. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon por el 90.5 de FM. Muchas gracias a Guillermo Bautista, que estuvo en los controles, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hicieron posible esta transmisión, al profe, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el día de mañana. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.